comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Gràcies de veritat per acompanyar, per deixar-te acompanyar. Bueno, perquè t'acompanye. Què estàs fent ara? Estàs en l'ordenador? Estàs en el cotxe? Estàs escoltant-nos a través del telèfon mòbil? Sigues benvingut, esta és ta casa, estem en família. És la 97.7, sí senyor, la teua senyora. Pel nene, per la nena, clar que sí. La teua, la valenciana, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada. Arranca, com cada dia, València Abierta. Dimarts i 20 de gener de 2015, València Abierta i gelada, perquè a gossades ja ha arribat el fred, això sí, ara ja sí que se pot dir que estem en hivern, han arribat les primeres neus també a l'interior, i quan s'alça una miqueta d'aire, te talla les orelletes, i això ja és hivern. La proposta que havia elevat el Departament d'Assumptes Interns de València Abierta al Cabo Furriel de la 97.7 del Braseret, com va, Arantxa Ferrer, progressa adequadament o no? No va bé, no? Crec que de moment hi haurà que esperar los presupuestos generales de, no sé. Està paralitzado, de moment. És que no queda bé la estètica de la... Més que res no és qüestió de diners, sinó d'estètica. Ja, clar, Gina, clar. Nostre convidat de cada dia per a fer l'entrevista, això, que venen, en fi, famosos i això, i que molt vegin així. Ara podem fer una toqueta d'estes de damunt de, i patapar i tal, i quedarà molt mono. Manté la toqueta és lo que... La toqueta és lo que mola, però clar, vaig... És que es notaria... Te dic una cosa, ben a gust que estarien tots i després no voldrien anar-se'n, perquè això de tindre els peus gelats... Ui, ho he llegit en el diari Levante, que el tema dels peus gelats, vigilem-lo, eh? Si és una cosa, anem a veure. Si tu els tens ben abrigats, és normal, tindre-los gelats perquè fa fred, però si tu els tens ben abrigats i estàs en un lloc calentet i encara així n'estàs gelats, veges, passa't per el metge perquè igual podria ser algun tema de circulació o algun tema d'això. Bueno, si no, escolta, és que fa fred, que punyetes, i fa fred, i què li anem a fer? Que boniques aquestes estampes per l'interior de Castelló, sobretot la zona d'Esports i de Morella, allà en les primeres neus de la Comunitat Valenciana, una estampa bonica que ha tardat en guany, 20 de gener. Què tal, Sílvia? Bon dia. Bon Sílvia dia, Tomàs. Ximo. Pues sí, una estampa bonica. Sí tenim el fred, però no tenim l'estampa, que no és el mateix. Que jo dic que com Levante el mercantil valenciano, ara, en un poquet que dones, te regala en els cupons estos la manteta elèctrica... Així tenim alguna toma elèctrica. Fem un apanyo. Mira, jo m'he demanat dos. És molt de manteta, tu, eh? Molt sóc de la manteta. Vos dic una cosa, sembla una cosa així de abuelo, que ruco, d'estar allí en la manteta. Però van molt bé, van sí. Molt bé, perquè tu te la poses en el sofanet... Sí, i tu saps lo a gust que està sent la manteta? És una meravella. Bueno, ara està també de promoció lo del mocho este estupendo, sí. Però lo de la manteta, mira, dos m'he fet jo. Fins allà el més cupon, no, completament en sèrio, ja me voreu. Però has jubilat la manteta esta teus sets? O era una manteta? Ah, la de rapel? No, però és que esta és una manteta, sí, però és una manteta un poquito d'entretiempo, si vols, és per a fer la becaeta, allí que això que, saps, després de dinar que se te queda sí. Aixina la panxa, aixina sí, un sí. Poc i te tapes, però no és arropida, no és una manta morellana, sí, saps? Sí, no, sí. No, això sí, està sí, que calfa, diu que tiene tres niveles... S'apaga quan d'això... Bueno, t'has fet l'anunci, sí, que t'he sentit per la ràdio també, anunciar la banda elèctrica. És lo más. Che, no meravella. Che, que bé estem. I el dia com va? Ui, el dia estem... Mira, ara quan sigui la 1:50 a Xina, volem anar-nos al Palau de les Arts de València, perquè està l'ambient per allà molt rebolicat. I és que pareix que hi ha dos persones detingudes en un registre que han fet en el Palau de les Arts per la investigació de la Fiscalia, de la qual ja us parlarem així, també esteu informats per el diari Levante, per aquestes irregularitats, bueno, estan investigant-se, són presumptes irregularitats de la gestora del Palau, Helga Schmidt, la seva intendent. El que està investigant-se que és... presumptament el cobro d'unes comissions indegudes. I bueno, pues allà està la policia judicial, estan investigant el tema i veu que hi ha dues persones detingudes i estan mirant, pues, què? Els ordenadors, a veure quina informació és la que n'hi ha. Bueno, en fi, quin escarot, no? Que sí. Entren al teu lloc de treball. Bueno, som la policia judicial, ustedes, momentito, no toque nada de l'ordenador, allí els treballadors i això. Algú es veu que els han enviat a casa. I ara ens contarà la companya Anna Galarza, que està allà a l'última hora. Sí. Hi ha detencions ja confirmades, eh? Sí, sí, hi ha detencions confirmades. Són informacions que veníem coneguent des de fa un temps, de les investigacions, però avui, este matí, a partir de les 11, quan ha saltat la notícia, la policia judicial ha començat a fer el registre en busca d'informació que confirme i les presumptes irregularitats en el cobrament de comissions. Pareix que, a més d'estar retinguda, Helga Schmidt, allí dins del Palau de les Arts, hi ha una altra persona detinguda. Bueno, estarem molt pendents i ara, de seguida, Anna Galarza ens contarà l'última hora. Bueno, més coses. Estan a la grenya, d'una banda, el Consell d'Estat, que és un consejo de sabios sabuts, el Consell d'Estat, persones que, en fi, que aconsellen, i la DGT, la Direcció General de Trànsit. Què és el que passa? El nou reglament de la Direcció General de Trànsit. Bueno, que si la velocitat màxima en comptes de 120 la passen a 130. Bueno, que si el tema de la circulació en les ciutats que hem de vigilar i això. Vale, molt bé. Però és que hi ha una norma que és al·lucinant. Diu, los vehículos en los que su conductor circule a pie. Mm. O sea, una persona humana circulant a peu. No sobrepassaran la velocitat del paso humano. I clar, el Consell d'Estat diu, però vamos a ver, ¿cómo? ¿Vostè què m'està diciendo? Que la gent no pot córrer en les carres, que no se pot fer running. Això és el que diu en el Consell d'Estat. Oiga, no, ara pareix que no, la DGT diu, no, és que no s'han entendido mal. Però, i després hi ha una altra cosa que diu del reglament. Diu, deberían ser persones, perquè se les puede realizar pruebas de alcohol o drogas. Però si eres un peatón de andar, ¿sabes? Diu, deberían abstenerse de participar en fiestas populares o de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de alcoholemia si en las inmediaciones un vehículo ha sufrido un accidente. O sea, no, tú... O sea, yo vas de la falla a ma casa... Correcto. Te has a pegado un homenaje. A 2 metros a caminante y vas fent... y me pueden montar. Un momento. Detenga su vehículo, señora, deténgase usted misma con su propio mecanismo. Si bebes, tú, no andes, ¿no? Soc la fallera major de la falla. No, un momento. A ver, documentació. A ver. Mira, a banda que puguem fer risa o que en el bar a l'hora d'almorzar sigui un tema molt comentat, volem parlar d'això, d'aquest tema, una persona que ho entén, ja més és amiga del programa, de l'associació Stop Accidentes, una dona que coneix en profunditat aquest tema, a veure que ens conte Anna Novella, això que, a veure, però com... ¿Cómo que te van a hacer un control de alcoholemia? Digo, sin las inmediaciones, un vehículo ha sufrido un accidente. O sea, amor, tú estás pasechant vora mar tranquilamente y te has fet una casalla o una cerveza o de eso, y resulta que hay un accidente y un momento, pare, todo el mundo aquí hace el control de alcoholemia, pero... Això, quin trellat és? No, no té molt de trellat, i coneguent que trellat sí que té l'organització Stop Accidentes, suposa que la seva opinió serà molt clara. A veure, ridícul. També venia en premsa avui que pues, no n'hi ha diners per a poder posar mitjans a aquests punts negres que tenim en les carreteres valencianes, que pues, n'hi ha 10 punts negres que concentren la majoria dels accidents mortals a la nostra comunitat, sí. I no n'hi ha ditos per a poder arreglar-los. Pues, suposa que... no sé. Sí, hi ha no coses més importants. Anem a fer una norma marciana. De pedir a los peatones si que no beban y anden a la vez. Que Arantxa Ferrer no pot anar des del casal a sa casa a fer-se dos cerveses, home. El dia del sopar de la falla, de sobaquilla. Per l'amor de Déu, això podríem fer. Parlant de tradicions valencianes, de maig, el dia de la Beateta Inés de Benigani. Che, a mi els costums valencians i tot això, les tradicions m'agraden molt. Jo que sóc de per allà, d'aquella zona, bueno, Benigani, de la Vall d'Albaida, és un poble molt bonico, on fan uns dolços estupendíssims, recomano molt la visita, I si sou de la Beateta Inés, que allà avui en Benigani la Beateta Inés, no vull dir-te, pot ser religiós o no, creient o no, però es passa, en Benigani passa com en la Mare dels Desemparats. Vull dir-te, tot el món és de la Beateta Inés. És una, en fi, una devoció valenciana molt bonica. Tractarem d'este tema en Baltasar. Bueno, bueno, i de moltes coses, que ja és migdia i 41. Vinga, va, el vencem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y ventas. Porque Copiel es tu segunda piel. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep, Fiat y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Hola, soy Chimo Rovira. Y ya sabes, todos los días, a partir de las 12:30, quedamos para compartir la actualidad más próxima. Las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes. Todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12:30 a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Migdia i 43, així en la teua, en la 97.7. És de veres que està posat a la grenya el nou reglament de circulació. Realment molta desencontre entre, d'una banda, el Consell d'Estat i la pròpia Direcció General de Trànsit, perquè, anem a veure, això té algun sentit, introduir un límit de velocitat màxima als peatons? Anem a veure, se podria prohibir en els carrers de les nostres ciutats, els nostres pobles, el running, fer carrera, pegar-te una volteta, córrer i això, i després que te puguen fer una prova d'alcohol i de drogues als peatons. Anem a veure, això com pot ser? Ho hem volgut posar-nos en contacte en una dona molt de trellat, de sentit comú i molt de coneixement al voltant del tema de reglaments de circulació i d'este nou reglament que vol posar-se en marxa, que és la presidenta de l'organització Stop Accidentes, l'amiga Anna Novella. Hola, Anna, què tal? Hola, Chimo, buenos días. No doy crédito yo esto de circulación, ¿eh? ¿Esto es así? ¿Lo pone la norma? Es que es alucinante, ¿eh? Sí, lo pone la norma y, bueno, es alucinante y, bueno, pues ridículo, sinceramente, porque, vamos a ver, solo falta ya que nos digan a qué velocidad tenemos que caminar, ¿no? O pasear por nuestra ciudad o correr por nuestra ciudad haciendo deporte, ¿no? Es ridículo, sinceramente. El Consejo de Estado, que en fin, leyendo el nuevo reglamento, pues estaba alertado, decir, oiga, con el reglamento, nuevo reglamento de circulación en mano, no vayan a prohibir el running, echarnos esas carreritas y ponernos en forma, o que si hay un accidente en el entorno en el que estamos nosotros paseando tranquilamente, que nos puedan hacer pruebas de alcohol y de drogas. ¿Esto puede afectar al entorno de nuestras fiestas populares, por ejemplo, también, Ana? Hombre, pues también podría afectar, evidentemente, porque, no sé, en Fallas pues hay mucha aglomeración de gente, sí que es verdad que hay menos tránsito de vehículos y normalmente, por suerte, no ocurren desgracias, ¿no?, en esas fechas, pero vamos, pues sí que podría afectar, claro. Es increíble. Claro. Si en las inmediaciones sufre un vehículo un accidente, podría la Guardia Civil realizar pruebas de alcohol. Vamos a ver, que como peatones tenemos que tomar nuestras precauciones, claro, y ser responsables está como ciudadanos. Claro. Pero yo creo que esto va de suyo. Obviamente que yo no voy a ir con los cascos puestos atravesando un paso de cebra sin mirar adecuadamente. Sin ni siquiera mirar, exacto. Voy a infringir una norma de circulación, pero esto más que infringir una norma de circulación, son normas de convivencia, ¿no? Claro, evidentemente. Y es que además se debería hacer hincapié en otras cosas, como esa obligatoriedad, por ejemplo, a todos los implicados en un siniestro de tráfico de los vehículos, la obligatoriedad de poderles realizar las pruebas de alcoholemia o de estupefacientes, ¿no? Ya. Que no tenga que dar su autorización. Debería ser obligatorio. Si eres implicado, pues se te tiene que hacer. Y sin embargo, pues que se te pueda hacer por ir andando y que a 3 metros tuyos haya habido un siniestro, pues es un poco ilógico, sinceramente. En fin, es completamente ilógico que los conductores que tomemos algún tipo de medicamento que pueda afectar a la conducción, que tengamos que llevar la receta médica, en fin, esto sí parece razonable, pues si tenemos que tomar, pues no sé, cualquier medicación que pueda afectar, digamos, a la conducción, en un momento determinado a la Guardia Civil de Tráfico que nos pare, mire usted, pues oiga, sí, tomo esta medicación, tomo este, no sé, un medicamento pues para la ansiedad, por ejemplo, para, en fin, para cualquier medicamento que pueda afectar a la conducción y justificarlo mediante receta médica. Esto sí parece razonable, ¿no? Sí, parece razonable, pero bueno, el hecho es que si realmente te puede afectar a la conducción, que no condujeras. Obviamente, es no conducir, claro. Exactamente. Pero afectar sería una prohibición también, es decir, esto, ¿de qué manera nos autorregulamos con una, no sé, una medicación, pues un antihistamínico? Tomas un antihistamínico porque pues tienes alérgica, no puedes salir a conducir. Bueno, pues ahí está la cosa, que sería el médico el que te tuviera que decir: con esta medicación usted no puede conducir o no debe conducir. Correcto. Porque puede sufrir de somnolencia de repente y pues tener un accidente, ¿no? ¿Y pero tú mismo baremarlo, pues es muy complicado. Claro. Cada uno no poner su propio, claro, propio límite. Claro. Obviamente, cuando el médico nos expende la receta, ¿no? Debería incluir, bueno, tiene usted, de manera efectiva, prohibida la conducción mientras esté tomando este medicamento. Mientras esté tomando esta medicación, porque le puede afectar. Entonces, ahí sí, pero si no, dejarlo al criterio de la persona que se lo está tomando, pues es ilógico, vamos, es ilógico total. Y en cuanto al tema del incremento de la velocidad en autovías y autopistas, pasar de 120 a 130, ¿cómo es vuestra posición en Stop Accidentes y la tuya personal, Ana? Bueno, la nuestra de Stop y la mía personal es negarnos, porque es que además el mensaje que queda al ciudadano, aunque sean muy pocos kilómetros en todo el territorio nacional, porque si los contabilizas, pues para el número de carreteras, de kilometrajes de carreteras que hay, pues serán muy pocos tramos, no los que se podría ir a 130. Pero el mensaje que cala la sociedad es que se va a poder ir a 130, uh-huh, en general, ¿no? Y nosotros lo vemos negativo porque la velocidad pues está constatado que mata, y a 120 lo consideramos que está bien en la media europea, nos mantenemos ahí, y el hecho de que tengas que estar pendiente de un panel donde te diga que ahora puedes ir a 130 y ahora no, que en ese mismo tramo dentro de media hora vayas camino de vuelta y no puedas ir a 130, lo único que puede generar aún es más despiste, puesto que vas a estar pendiente de ese panel, y más siniestros de tráfico, porque a lo mejor te confías en que has ido a 130 por ahí, vuelves a ir a 130 y no puedes. Ya. Entonces, es también una norma absurda. ¿Es un límite variable, entonces, Ana? Sí, claro, es variable. En función de las circunstancias meteorológicas y del tráfico. De la vía en ese momento, ya, etcétera, etcétera. Va a ser, claro, un lío, ¿no? Vamos a saber cuál es la velocidad máxima. Pues en la por que eso mismo, es ilógico total. Ya. Es ilógico total. Bueno, parece realmente bien razonable. Sí. ¿Y qué ha ocurrido este año, Ana, para que hayamos tenido un repunte de accidentes en el balance del año? Después de varios años disminuyendo los accidentes de tráfico, este año ha vuelto a repuntar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí. Y además, durante este 2015 estamos creciendo de una forma el número de víctimas que da miedo, ¿no? Da miedo porque son muchas más víctimas conforme al año anterior. Entonces, lo que puede haber ocurrido, aparte de que sí que es verdad que las carreteras secundarias están en muy mal estado, estarían para auditar y para hacer las obras pertinentes. Uh-huh. Eso por un lado, el parque móvil también es cierto que es más viejo, pero no por ello tenemos que dejar de cuidar esos vehículos, ¿no? Para poder llevarlos conforme se debe de llevar. aparte de eso, pienso que no se ha llevado a cabo la suficiente insistencia a los ciudadanos de que siguen ahí. Es decir, que la DGT continúa ahí encima, que siguen habiendo una serie de medidas puestas encima y que no debes hacerlo de esa manera. Debes de conducir prudentemente y con cuidado por tu vida y por la de los demás. Y en ese sentido, tanto las campañas que se hacen, sean agresivas, menos agresivas, me da igual. Deben de hacerse, deben de continuar haciéndose. El impacto que tuvo el carnet por puntos, pues ya hace 8 años de aquello, entonces como que la gente se ha habituado, ¿no? Pero han habido modificaciones y sigue ahí el carnet por puntos. Entonces estaría bien que de vez en cuando, si siguiera saliendo y recordando que está el carnet por puntos, que si usted hace esto se le va a quitar X puntos, que se puede quedar sin el carnet, que ahora resulta que hay una sanción, que puede ir a prisión, que sí. Quiero decir, estar continuamente encima, no se puede levantar la guardia nunca en la seguridad vial. Desde luego, bien, bien atentos, como conductores, sí, y como peatones. Peatones. Pero de verdad, cierto, que este nuevo reglamento de circulación, por lo que respecta a los peatones, hay que revisarlo. Porque, sí, no, sinceramente, no. Es un sinsentido. Tiene cosas que no. Así es. Desde Top Accidentes, un placer como siempre hablar con Ana Novella. Igualmente, gracias, Ana. Un abrazo a ti. Hasta luego. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Os ho venim contant des que ha arrencat el programa, en fi, una de les notícies importants del dia, i és un registre que està fent la policia judicial en estos moments en el Palau de les Arts. Per què? Pues recordareu que hi ha una investigació en marxa per part de la Fiscalia Anticorrupció i estan investigant possibles presumptes irregularitats en la gestió per part de la seva intendent Helga Schmidt. 2 persones detingudes i volem anar-nos-en precisament al Palau de les Arts. Hi ha una companya de Levante Televisió, la companya Anna Galarza, per a que ens trasllade quina és l'última hora que està passant en estos moments. Hola, Anna, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Bueno, quina és l'última hora sobre este cas? Se confirmen aquestes 2 detencions en el registre del Palau de les Arts? Sí, sabem que el jutge ha declarat, ha manifestat el secret de sumari, i Helga Schmidt es troba a l'interior del Palau de les Arts i ha sigut relegada de les seves funcions, segons ha manifestat Maria José Català, la consellera d'Educació i Cultura. Bueno, en fin, notícia important que ha confirmat, com dius, la consellera de Cultura i portaveu del Consell, Maria José Català, en este moment ha sigut relegada, està confirmat, no?, relegada de les seues funcions, sí, Helga Schmidt en este moment. Sí, ha sigut relegada. Òbviament, per esta investigació de la que venim parlant, en la que està buscant la Fiscalia proves, indicis de la gestió presumptament irregular de la seva intendent Helga Schmidt. Encara continua la policia judicial en el Palau, Anna? Així és, Ximo. La policia es troba encara a l'interior, acaben d'entrar ara 6 més, ha entrat també un furgó amb les lunes negres i posava Palau del Saig, però encara no hi ha ningú i els mitjans estem a l'espera. Ens han apartat a un costat, pensaven que anava a ser algú, però no ha sigut aixina i així estem. Bueno, pues de moment se confirma, 2 persones detingudes. No hi ha confirmació de quines són elles. O si alguna d'aquestes 2 persones detingudes poguera ser la mateixa intendent, però ens acaba de confirmar Anna Galarza, companya de Levante Televisió, que està allà mateixa, on està produint-se el registre al Palau de les Arts, que ha sigut relegada de les seues funcions Helga Schmidt. Bueno, ja dic que continua aquest registre de la policia judicial i pel que sabem també, Anna, pues, alguns treballadors els ha dit, bueno, vaig a ser vostè cap a casa, però altres m'imagino que estarà buscant-se també en els ordinadors informació que siga relevant, no?, per aportar eventualment en el juí sobre esta gestió irregular, no? La policia continua dins fent les seues investigacions, les seues pesquises, no? Sí, així no és. Hi ha fora un total de 7 policies, ha entrat un treballador del Palau de les Arts i li hem pogut preguntar si anava així algú en el furgó que ell mateix conduïa i ens ha dit que ell era treballador i que no sabia quina era la funció que anava a desempenyar durant este matí, però que de moment tenia que entrar al furgó i s'ha clavat dins del Palau i si no, que no sabem què estarà passant a l'interior de l'edifici. Bueno, pues anem a veure quines són les persones detingudes. Efectivament, està circulant informació ben diversa sobre aquestes persones detingudes i un d'ells podria ser, jo no sé, Anna, si ens ho podries confirmar, el que fora gerent també del Palau de les Arts, Ernesto Moreno, encara que este punt no està confirmat, no hi ha confirmació per part del Consell en este sentit, ni, en fi, ningú allí en el Palau, en l'entorn del Palau de les Arts, puga confirmar esta notícia, que un dels detinguts no pugui ser Ernesto Moreno, això no està confirmat, no? No, així a l'entrada del Palau de les Arts tampoc ens atès ningú, sinó que el que sabem és per uns altres mitjans i els mateixos companys que ens informeu. I la declaració de Maria José Català la coneguem per a agències i poc més. Estem a l'espera de que isquen a manifestar-nos o contar-nos què està passant dins, però ni policia ni res. I aparentment des de fora, Anna, clar, òbviament, l'activitat en el Palau de les Arts és un edifici molt gran i no s'aprecia des de fora l'activitat que pugui estar tenint dins la policia judicial durant este registre, però, en fi, aparentment el Palau de les Arts en les seues visites ordinàries, en fi, funciona normalitat, no?, independentment del registre que està tenint lloc, ja dic, per part de la policia judicial, no? L'edifici continua funcionant normalment, no? Sí, exacte. El nerviosisme és més quan es manegen les policies perquè no sabem què és el que van a fer exactament. A més, n'hi ha un helicòpter que està sobrevolant tot el cel així al voltant de l'edifici. Un helicòpter de la policia, també. I això, les obres continuen al Palau i els treballadors pues, estan fent el seu treball que fan tots els dies, imagina. Molt significatiu també, no?, que en aquest registre que està tenint lloc a l'interior del Palau de les Arts per part de la policia judicial, ja hi ha també un control de Policia Nacional a través d'un helicòpter que està confirmant-nos ara mateixa Anna Galarza, i el fet que sí que podem confirmar en aquest moment és que Helga Schmidt, la seva gestora en cap, la seva intendent, ha sigut relegada, bueno, ha sigut una relegació forçosa, perquè en el moment en què les primeres pesquises ja es coneixien, les primeres informacions periodístiques, que hi havia una informació, una investigació en marxa per part de la Fiscalia, no hi hagué moviment en el Consell, però sí que és significatiu que este mateix matí, quan s'ha conegut este registre per part del Palau, en el Palau de les Arts, per part de la Policia Judicial, ja sí que el Consell hagi manejat fitxa i hagi fet dimitir, hagi fet que votara del seu lloc Helga Schmidt al front del Palau de les Arts com a intendent. Imagina, Anna, també que en els voltants del Palau de les Arts on te trobes hi haurà molta expectació també i presència de diversos mitjans de comunicació pendents d'este registre, no? Sí, a més és un lloc molt turístic i molts estrangers també s'apropen que estan assistint a la ciutat a veure què és el que està passant, perquè clar, hi ha molts mitjans de comunicació, molts càmeres, estem tots pendents de què és el que passa, i a més n'hi ha furgons de la policia i tot. Són visibles? Ara mateix estan manejant un policia perquè diu que si on estem no podem estar. Ah, doncs estan desplaçant ara del lloc. En quin lloc estàs, Anna? Pues estem baix de la valla on acaba el riu, la decoració que tenen així, i ens ha dit que no, que tenen que desplaçar-se a la zona on estan els mitjans de comunicació, que hi ha també quatre vehicles, i que no podem estar així, ens diu. Són visibles conforme els dies, no?, els furgons policials. Sí, són visibles. Que han desplaçat els funcionaris de la policia judicial que estan fent el registre a l'interior. Perfecte, Anna Galarza, companya de Levante Televisió, per descomptat, en l'espai de notícies de Levante Televisió, pues veurem el teu treball i veurem si hi ha també alguna novetat en aquest moment. Moltes gràcies, Anna. A tu, Ximo. Gràcies i bon dia. Igualment. Confirmat, Helga Schmidt relegada del seu lloc al front de la gestió del Palau de les Arts. Què ha motivat este moviment per part del Consell? El fet de que, com venim contant-vos, hi ha un registre, està tenint lloc un registre per part de la policia judicial al Palau de les Arts. Un registre que arranca en una denúncia, en una investigació de la Fiscalia buscant irregularitats en la gestió. És la 1:00, temps de notícies en la 97.7. Servicios informativos. Volem punt, César Molins, en l'última hora. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Ens contava Anna Galarza, l'últimíssima hora que se produïa, efectivament, en l'entorn del Palau de les Arts, en aquesta investigació que està tenint lloc per part de la policia judicial. Dos persones detingudes i el Consell que ha apartat a Helga Schmidt del Palau de les Arts, encara que, segons ha dit el portaveu del Consell, no és una dimissió, en fi, contundent, sinó temporalment. Sí, mentre la investigació continua en marxa, no? El terme el que ha fet èmfasi la consellera del govern valencià, la consellera portaveu i consellera de Cultura, Maria José Català, és temporal, queda apartada de forma temporal, quedarà en marxa fins que es resolga la investigació que realitza a hores d'ara arran de la Fiscalia Anticorrupció sobre aquestes irregularitats en la gestió de la intendent del Palau al front del Col·legi Valencià. Català ha anunciat aquesta decisió després de conèixer que la policia havia detingut a dues persones durant aquests registres. En aquest sentit, Català ha comentat que a hores d'ara el que procedís és apartar-la de les seves responsabilitats a l'intendent. La consellera també ha assenyalat que la Generalitat el que pretén d'esta forma és que la imatge del Palau de les Arts no quede tacada, que no es veja perjudicada, i Català ha abocat també perquè s'aplegui fins a l'últim extrem en aquesta investigació i que acaben depurant-se totes les responsabilitats. Volem, en el moment que se conega, quina és la identitat d'aquestes dues persones detingudes. Òbviament han de ser persones que tenen algun puesto de responsabilitat en el funcionament del Palau de les Arts. I seguirem atents a l'última hora sobre aquesta investigació policial, aquest registre policial ara mateix al Palau de les Arts. L'exalcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, que també deixa la presidència del Partit Popular de la localitat de Paterna. Sí, ha remès una carta a la coordinadora general del PP de la comunitat, Isabel Bonic. En ella li comunica la seva dimissió, esta sí que és irrevocable, com a president local del PP, i també demana que tramite la seva baixa temporal com a militant del Partit Popular, una renúncia que es produeix després de que el passat 8 de gener la magistrada del jutjat número 1 de Paterna decidirà concloure la instrucció pel cas de l'auditori d'aquesta població de la comarca de l'Horta. La Xutxe ha considerat que hi ha indicis de delicte en l'actuació de l'exalcalde de Paterna. El cas es va obrir després d'una querella presentada pel PSPB per un presumpte delicte de prevaricació administrativa en relació amb les obres d'aquest auditori de Paterna. L'exprimer edil ja ha anunciat que recorrerà davant l'audiència. Lorenzo Agustí, que fou alcalde, recordem, alcalde de Paterna des del juny de 2007 i fins al 30 de juliol passat, de l'any 2014. Bárcenas podria eixir de la càrcel. L'ex tesorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, eixiria de la càrcel si paga una fiança de 200.000 euros. Sí, la secció quarta de la sala de lo penal de l'Audiència Nacional ha estimat parcialment, per tant, el recurs que va interposar la seva defensa. En cas de que pagara aquesta fiança, Ximo, la sala li imposaria també l'obligació de compareixer davant l'Audiència Nacional dilluns, dimecres i divendres de totes les setmanes. A més, li retiraria el passaport i li prohibiria abandonar el país. I el Pont de les Flors de València recupera a partir d'avui el seu aspecte habitual. Sí, és que després de les festes nadalenques els empleats municipals ja han procedit a canviar, entre avui i demà procediran a canviar les flors de Pasqua per exemplars de murcianes i de geranis. Segons l'Ajuntament, aquests treballs de substitució es durà a terme en el carrer La Pau i altres zones de la ciutat. Es tracta del primer canvi de flor que es produeix a 2015. La informació de l'horatge, ja hem vist les primeres neus a l'interior de la comunitat valenciana, especialment en la comarca dels Ports, i s'ha notat, la baixada de temperatures. Sí, s'ha notat la baixada, Ximo, però la normalitat, diguem que torna del dia d'avui, perquè deixa ja de ploure, deixa ja de nevar. Les temperatures màximes pugen un poquetet, entre 1 i 2 graus, i la màxima prevista davant la jornada d'ahir és de 14 graus a València, uns 13 graus a Bandia, tot això al litoral. A l'interior estarem al voltant dels 10 graus a Ontinyent i al voltant dels 7 graus a Requena, un dia en el que el cel està en algun interval nuvolós, núvols mitjos i alts, i un dia en el que el vent bufa, torna a bufar de ponent, ho fa de fluix a moderat en general, però en ratxes més fortes a la província de Castells. No, que avui la jornada més tranquil·leta que el dia d'ahir. 14-13 graus, sí, estes, estes horetes, hores centrals del dia, que ja cal fa una miqueta més el solet. En fi, la neu durarà una rosa. No, pràcticament res, Ximo. Ha sigut realment molt, molt poqueta. Però vaja, ja donat aquesta estampa de la primera neu de l'hivern, que ha tardat, Demà a 20 de gener. Més informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César Molins. Sí, adéu. We'll be right back. Una de la vesprà, 6 minuts després de la informació, general, estem molt pendents d'aquest registre per part de la policia judicial en el Palau de les Arts. Dos persones detingudes i Helga Smith, de moment apartada de la seva responsabilitat. La Fiscalia Anticorrupció investiga presumptes irregularitats. Es parlava de possibles presumptes comissions cobrades de manera irregular. Caram, com està el pati? Estarem molt pendents d'esta qüestió. L'actualitat futbolera està, bueno, algo més tranquil·la, però no tant, perquè, en fi, sempre en el València hi ha moviments i hi ha certa, en fi, certa agitació. El mestre Bau, comandante, aquí a sus órdenes, como siempre. Muy buenas, señor Rovira. La actualidad futbolera de la jornada. ¿Se encuentra usted bien? ¿Bien pertrechado? Sí, sí, sí. ¿Bien abrigado? Calentito, como, a gusto. ¿Está usted a gusto? En este estudio que tanto nos acoge y pendiente de qué pasa con los estamentos y con los fichajes del club. Y con las ruedas de prensa. Una declaración que ya intuíamos, efectivamente, que desde el propio sábado ya iba a traer cola, porque después de la rueda de prensa del partido, Enzo se despachó en dos ocasiones. Nuno Nano. Nuno. Bueno, perdón, no. Nuno es Nano, no Enzo. Ya no. ¿He dicho Enzo? Sí, señor. Ay, ¿por qué he dicho Enzo? No, porque, no sé, Enzo, estoy pendiente de su recuperación. Conste que le he corregido con mucha mano izquierda. Con mucha mano izquierda, efectivamente. El entrenador del Valencia, efectivamente. El míster Nuno Espíritu Santo, después del partido, después de la victoria contra el Almería, ya sabéis que se despacha con esto de esta próxima semana. Van a haber cambios importantes en los estamentos del club. Los estamentos del club. Bueno, en la rueda de prensa, pues un compañero periodista le dijo: No, perdona. ¿Estamentos del club se refiere usted a qué? ¿A la parcela deportiva o otras parcelas del club? Pegó una cambiadita y parecía que se refería únicamente a los fichajes. Pero vamos a ver, Nuno ya maneja suficientemente bien el lenguaje como para decir: estamentos del club. Y fichajes, pues son los fichajes. Yo creo que aquí que, ¿cómo está el tema? Yo estoy inquieto. Yo creo que Nuno se toma atribuciones que no le corresponden como entrenador. Ya le pasó anunciando el fichaje de la bomba, que no le toca a un entrenador. Entre otras cosas porque para él la bomba deben ser todos los futbolistas que están a sus órdenes. Y entre otras cosas... Ni le toca anunciarlo, ni le toca anunciarlo así como lo hizo, con ese entusiasmo desbordado el día de adolescente. El día del cumpleaños de Paquito Alcácer, el día que Paquito Alcácer fue internacional, el día que Paquito Alcácer marca dos goles y dice, va a venir un delantero bomba. Bombas. O sea, ¿tú estás tonto o qué? No se puede hacer. Ya de entrada le dio el día. Pero sí, bueno, ahora sí. le ha pasado parecido lo mismo, luego ha querido echar un poquito de marcha atrás... Pero después de la victoria contra la Almería, anunciar que esta semana va a ser movida a todos los niveles, pues nos pone a todos en guardia, en alerta. Para eso tenemos un despliegue importante, señor Rovira. Bueno, pues vamos a... Bueno, un poco entre modo tertulia y modo informativo, posarnos un poco para que sí y para que allá, está... Tenemos en el estamento de Paterna. En el estamento de Paterna. A Pascu. Donde se cuecen los estamentos. A Pascu. A Pascu Calabuch. Calabuch. Y en los estamentos del Instituto del Pie, a Salva Folgado. Bueno, ahora me contará usted esta curiosidad. ¿Y por qué está Salva Folgado en el Instituto del Pie? No es que no me parezca el pie suficiente motivo para que tenga un instituto y más. Y hasta una universidad. Pero... ¿Per què està Salva Folgado en l'Institut del Pie? No sé, ara li preguntarem. Anem a Paterna, Pascu Calabuig. I Calabuig, què passa? Està ahí Calabuig? Ha colgat. Ah, bueno. El que està és Salva. Vale, molt bé. Pues ara, en el moment que estiguem en Pascu... És que jo le digo que los estamentos están nerviosos. Sí, jo també. Jo veo a Arantxa Ferrer un poco agitada i no sé a què carta quedar-me. Està Salva Folgado en l'Institut del Pie. I Folgado... M'escoltarà Enzo Pérez, si va sembla. Vale. Vale, sí, vale. Sí, vale. De llegar al objetivo que es el principal. Pero te voy a repetir, no puedo pensar más allá de lo que puede pasar en el final de temporada. Tenemos que pensar partido tras partido que va a ser lo mejor y es el pensamiento que tiene el grupo en este momento. En esta competencia tan fuerte, ¿se antoja evitar el partido con el Sevilla, que parece el rival más directo por esa corta plaza? Sí, porque estamos los dos ahí cerca. Pero creo que tampoco es un partido que si perdemos puntos, Sevilla pierde puntos, es un partido decisivo porque todavía queda una rueda y queda muchísimo partido por delante. Es un partido importante, sabemos, la gente lo vive así, nosotros también. Se ha hecho una rivalidad, dentro de todo hay que ir con tranquilidad, que disfruten, así como nosotros vamos a dejar todo y tratar que los tres puntos se queden en Valencia. Pedirle a la gente que el apoyo, que vaya con tranquilidad, que disfrute del partido, que disfrute de todo lo que se va a vivir, porque va a ser un ambiente muy lindo, pero que no haya nada, que sea todo en lo deportivo más que nada. Así que sabemos que me han comentado que hay una rivalidad linda con el Sevilla, así que nosotros trataremos de hacer lo mejor posible el domingo para que los tres puntos queden en casa. Con rivalidad, porque el año pasado también en Sevilla Valencia le ganó la final de la Europa League, supongo que tendrá doble gana, ¿no? Sí, lamentablemente no pude jugar esa final. Seguí dos finales de Liga Europa y no pude conquistar ninguna, no pudimos conquistar ninguna de las dos, pero sí, seguramente nos quedó esa pica ahí por todo lo que transcurrió dentro del partido, que a mi entender fue que Benfica fue merecido de haber ganado esa copa. Pero te voy a repetir, siempre digo lo mismo y lo dije antes al Real Madrid, que dentro de la cancha somos 11 contra 11, y siendo así puede pasar cualquier cosa en el fútbol ahora que está todo muy parejo. Entonces, si no me equivoco, viste el partido contra Sevilla en la primera vuelta. ¿Qué tiene que hacer Valencia para ganar en Sevilla? Tratar de presionar, tratar de que nosotros tengamos el control de la pelota, tratar de manejar los tiempos del partido, que eso va a ser fundamental. Por ahí hay momentos que vamos a tener que bajar un poco la intensidad, hay momentos que vamos a tener que presionar más arriba, por eso que es tratar de manejar los tiempos del partido va a ser fundamental. Creo que el que gane la mitad de la cancha creo que va a ser seguramente el ganador del partido. Bueno, pues no sé si un poco de escoltar, ¿eh? Sí, sí. Perfectamente, gracias, Alba. Perfectamente. Hemos escoltado a Enzo a mollar un topic darrere de atre. Ha sido un festival de topics. Esto es 11 contra 11. El que gana la cancha gana el partido. Hay que meter un gol más que el contrario. En fin. Supongo que el escenario será Enzo Pérez y detrás un fotocog del Instituto del Pie con un pie gigante. Eso con va folgado, eso del Instituto del Pie, ¿qué pasa? ¿Preocupa al pie de Enzo Pérez? No, lo que pasa es que hay un convenio entre el Valencia Club de Fútbol y el Instituto Valenciano del Pie. Cada futbolista que arriba a la plantilla, bueno, pues ha de desplazarse, pero hacerse una serie de pruebas, per si, bueno, se li realiza un estudi molt, molt complet, molt exhaustiu, de on xafa, de com xafa, de quina superfície del peu apoya quan xafa, quan corre, quan carrega pes, i a partir d'ahí, bueno, pues al futbolista se li dissenyen, si cal, pues unes plantilles específiques i personalitzades per a ell, que evidentment l'ajuden a l'hora de millorar el seu rendiment. Algo habitual, així passen tots els futbolistes de la plantilla, tenen un estudi, bueno, de cada peu, de cada futbolista de la plantilla, de com i quan xafen, de si té defecte, si no tenen defecte, i de les plantilles que, bueno, que de seguida que les posen a la seva disposició una volta passen per este instituto. Salva, quan passen per aquest instituto, ¿hacen todos ruedas de prensa o solo lo ha hecho Enzo? Pues es la primera vuelta que yo recorde, es el primer futbolista que parla así. Sí. ¿Y el Instituto del Pie tiene algo que ver con don Juan Roig? Pues yo no tengo ni idea, pero tú vas a ver que sí, entonces no sé por qué me... Estábamos conchavados, zorro. A ver, ¿me avisas? Vaya, pues si te lo he dicho antes, usted dice, pues que pues sí. No, pues dicho tú, pero no te quería. Así no se puede hacer un guión y vamos a ninguna parte. Por el amor de Dios, aquí en vivo y en directo, toda la mañana trabajando. Haurien de traure, per tant, alguna conclusión, cada uno que traga la que vulga. Primera vegada, o sea, pasen tots els futbolistes, el dia salva, perquè, en fi, és dinàmica habitual que tots passen per l'Instituto Valenciano del Pie, va fer-se la plantilla, el peu, si xafen, si tenen callos, si no tenen callos, i tal i que qual, i, però és la primera vegada que se fa roda de premsa, que després tot sale luego en les teles i se ve luego eso, qué, i tot això. I dius que està Juan Roig ahí de jefe del tema? Digo que, de accionista. Esa foto de Enzo Pérez en l'Instituto del Pie, sí. Pues, por ejemplo, a Manuel Llorente le tiene que hacer una ilusión bárbara, vamos. Vale, ya acabé de interpretar. Tengo que Salva, decir... ¿te quedes un ratete y rabonem? Sí, así el Valencia Basket, por ejemplo, también ve, ¿eh? Pues claro. Nos cuadra, ¿no? Ahora, eso es lo que tenía que haber dicho la primera vez. Y tienen el pie más grande. Perdóneme. Gasten un EPS. ¿Y el Villarreal? Bueno, eso yo no sé. ¿Y este Valladolid del Pamesa? Ah, pues. ¿Y el de Mercadona? Son, son muchísimos. Tengo que decir, bueno, solo me ha llamado la atención una cosa de Enzo Pérez. ¿Te ha llamado algo la atención? De sí, me ha llamado una cosa. Diga. Que sí que vio el Sevilla-Valencia, que abrió la liga la temporada pasada. No, que se lo han contado. Ha igual que decía, no, me han contado que hay una hay mucha rivalidad. ¿Qué les pasa a ustedes hoy conmigo? No, porque, no, porque le han hecho un informe. Enzo, que vas a la rueda de prensa. Te van a preguntar por Sevilla. El Sevilla, te cuento, ciudad española en el sur de España, ¿sabes? La Torre del Oro. Hay rivalidad, pasó esto, lo otro, en la primera vuelta, y le han pasado el estadillo. Muy bien, que es lo que debe hacer un departamento de prensa. Pero ¿de qué va a haber? Bueno, pues Enzo Pérez en el Benfica va a ver el Valencia. Ya me estoy que echar. ¿Le puede decir a Enzo Pérez que no se ponga botas amarillas, que es una vergüenza? Son molt garrules. Ara li diré, però bueno, entenc que com que se posa la bota, que la marca li dona en cada moment, clar. Això també va tot al pes. Ja és que anem al pes, això és aixina. Calabuig, què passa, Pascu? Se nos ha colgat otra vez. Estoy aquí, estoy aquí. I en Pascu? Ah, bueno. Què passa, xicón? ¿Me escuchan o no? Sí, sí. Alto y claro, joven. ¿Dónde se encuentra? ¿El Instituto de la Mano? Ya he abandonado la ciudad deportiva. La ciudad deportiva de Paterna y nada, esperando para participar en el Super Murciano dentro de un ratito. ¿Has llevado la braga? ¿La braga? Sí, bueno, dile braga, dile la bufandilla, un poquito, porque hoy pegaría allí... Yo me he quedado confuso. Hoy pegaría allí, Caralá Calderona, allí pegaría una rasquilla. Estamos buena, pasando del pie a la braga. Así va el programa. Es una prenda muy noble para protegerse la garganta, que Pascu como radiofonista y periodista tiene que pues, estar al día. La verdad es que sí, pero no la he llevado, siendo sincero. Lo que me ha hecho notar más el frío, 3 graditos que hacía en Paterna a las 10 de la mañana, y la verdad es que ha pegado fuerte. Ha sido un entrenamiento marcado por el frío, y en el que se ha visto ya a Nico Otamendi, a ese animal, a esa bestia defensiva que tiene el Valencia, ya recuperado, entrenando en perfectas condiciones y listo para esa batalla del domingo contra el Sevilla. La verdad es que es el partidazo del momento. Vamos viviendo finales, ya sin copa. La próxima final que tienes de Valencia es Valencia-Sevilla del domingo. Qué ganas, domingo a las 9. Oh, qué partidazo en Mestalla. Entonces, todo bien con Otamendi y su tobillo, ¿no? Todo bien con Otamendi, con el tobillo, con las ofertas que llegan, que tanto el Valencia como el futbolista las ha rechazado. Está 100% involucrada con el Valencia, y eso también es una noticia muy positiva, que uno de los mejores centrales del mundo esté 100% concentrado con este Valencia. Yo creo que aunque haya mucho que agradecerle el compromiso con el Valencia y que desestime otros fichajes más o menos mareantes, etcétera, yo creo que le ha debido dar cierto subidón a Otamendi. Hombre. Porque sí, siempre sí. Mola, ¿no? Es decir, están viendo mi trabajo, me valoran en 35 quilates ahora mismo, es decir, soy uno de los centrales que lo pagan ellos, tops de Europa, y caray, ¿no? Eso sí. Habla bien a las claras también de que ser el central titular del Valencia y hacerlo como lo está haciendo Otamendi, pues significa sonar para la selección argentina y caray, y ser uno de los grandes de Europa. Como tú has dicho, Chimo, y como bien sabe Vicente Lau, siempre mola que te quieran, ¿a que sí, Vicente? Hombre, pues claro. Mola un montón. Y además, mola mogollón. Si aprovechamos de quererle, y le explicamos, Otamendi ya lo sabe, pero le explicamos a Enzo Pérez, el del Instituto del Pie, que lo de Sevilla es más que un partido. No por la rivalidad, sino porque, ojo, que ese partido puede suponer al final 8 puntos de diferencia entre uno y otro. Lo voy a explicar por qué, señor Calabuch. A ver, explíqueme, que quiero tomar nota yo de esa ecuación. Ayer era el Blue Monday ese, que es una tonta, el lunes más deprimente, y era una fórmula matemática. A ver, ¿por qué? ¿El Sevilla cómo está ahora? En ese partido hay 8 puntos en juego. Sí. A ver. ¿El Sevilla cómo está ahora? ¿Más uno? El Sevilla tiene un punto más que el Valencia, 39, con un partido menos, que todos esperamos que lo vaya a perder en el Santiago Bernabéu el 4 de febrero. Bueno, pero si lo ganara serían 4, y si nos ganara serían 7, y si nos ganara ganaría Golaveras, así que en un hipotético empate también tendría la ventaja. Así que podrían ser, como dice el señor Bau, en su perfecto cálculo matemático, 8 puntos. Folgado. Un negativo, porque eso no va a pasar, ni va a ganar. No controla ese tipo de variables, ahora os lo explicarás. El Folgado, ¿estás ahí? Sí. ¿Has visto la coordinación de guión con Pascu Calabuch? Sí, Sí, pero es que a mí no me has advertido. Vale, usted estaba advertido. Ah, bueno, a ver, cuéntenos su versión de esto de que hay 8 puntos en juego. A ver. No, no, si es que es lo mismo que ha explicado Pascu. Claro, me está chafando todo el rato. No, pero usted controlaba la variable del... Salva, voy a dejar con el culete al aire. Usted luego me dice que es... Yo estoy intentando sacar algo denso y me dice que no hay nada denso. Y, por cierto, voy a iluminarles con lo de los 8 puntos y me sale Pascu Calabuche en el estamento de Paterna cortando el rollo, pues ya, me voy a casa. Es verdad, sí. Marches dramático. Un por cierto, señor Bau. Creo que Juan Rossi no lo quiere ver con el Instituto Valenciano del pie, ¿eh? Ah, usted también se lo ha dicho. Claro, me dice Salva Folgado que también va a los del básquet. Digo, pues claro. Ahí tienen mucho que currar los del pie. Menuda peana, dígame que sí. Tengo que decir. Menudo guión tenemos. Déjeme una anécdota sobre los pies y los futbolistas, ya que estamos metidos en faena. Los futbolistas juegan con el pie, obviamente. Tienen los pies hechos un desastre, ya se lo digo yo a todos. Yo he estado dentro de un vestuario y hay algunos pies que dan grima, vamos, es asqueroso. No, y les ungles, sobre todo, ¿eh? Exacto. No, a ti no te lo caso. Qué desagradable. No, pero, ojo, no ha habido un podólogo en el Valencia Club de Fútbol hasta que Sánchez Marchori, allá por el año 92-93, se hizo cargo de los servicios médicos del Valencia. Metió una podóloga, ella. Y el primer día casi se desmaya. Dice, ¿cómo es posible que estas cosas ganen tantos millones? Era un desastre. Con estos pies tan horribles. Era un desastre. Sí, vaya. O sea, con callos, un dedo torcido, eran rotos. Ojo, que los piso todo. Te pisa Sergio Ramos y te vas al Instituto del Pie directamente. Sánchez Marchori, que permítame que le haga una cuña, porque han atendido en su clínica extraordinariamente bien de la rotura del hueso de la mano a mi hijo. Y el viernes ya le quitan las cayolas y estoy muy contento. Pues otra anécdota le voy a contar. Sánchez Marchori, uh-huh. Tío carnal del entrenador del Valencia que ganó el trofeo de Arona. El de los nanos, el de los niños. ¡Anda! Tío carnal. No sabía que eran familia. Muy bien, oye, enhorabuena por ese... Bueno, por tenemos, ese envío, bueno, a ver. Tenemos enviados especiales que no les hacemos ni caso. Vamos a hacer aquí a nuestro rollo. Bueno, también ya está bien, ¿alguna novedad más? Algo de Pablo Piatti. ¿Cómo anda Pablo Piatti y su lesión? Anda con el pie. Pablo Piatti anda fenomenal. La verdad es que ha estado durante casi una hora trabajando en solitario con un circuito físico al lado del recuperador Jordi Sorlí, tocando balón, aumentando las cargas físicas, la velocidad de reacción. Y está muy bien, lo que pasa que es muy precipitado que pueda jugar contra el Sevilla. Eso a día de hoy está prácticamente descartado. Y trabaja para estar pues al 100% para que no uno pueda contar con él el día del Málaga. Creo que es un lunes. Creo que, o sea, todavía tiene margen de recuperación porque ese partido se juega el lunes. Uh-huh. Y bueno, pues eso, de aquí más o menos 2 semanitas estará ya con el equipo. Perfecto. Y de Barragán ya sabemos que tiene para 3 semanas. Y tenemos alguno que quiera reforzar la banda, y los fichajes. A ver. Informaciones, nombres, barra impresiones, barra chivatazos que tengáis de nuevos fichajes. A ver, le dejo Salva primero. Olgado, tanto Montal como Carlos Bosch han dicho que podéis hablar con libertad. Perfecto. ¿De fichajes? ¿Tú qué es Espigolat? No, yo de fichajes no si podía engañar vos a vosotros y al Soyens, pero no tengo idea. Vale. Estoy igual que Salva en otro ataque de sinceridad. Gente que suena, que Chau Víspera y tal. Si los fichan me pegáis un capón, pero sí que yo diría que lo que ha sonado por ahí de Quick y de, sobre todo de Fletcher, lo de Quick, en cuarentena, pero son, es lo que dice Salva, ofrecimientos que tienen pinta de que no van a llegar a buen puerto, sobre todo lo de Fletcher, lo de Quick. Es un jugador que encaja futbolísticamente muchísimo. Ahora es un ofrecimiento. Pero de momento no pasa de eso. ¿Quick es el holandés este que empezó delantero y ha acabado de lateral? Ese tan guapo, sí señor. Ese rubito, ese fue objeto del deseo del Valencia hace mucho tiempo. Y el otro es... Sí, cuando esto va en forma en el Liverpool era un jugador... Y el otro es... Un jugadorazo. El otro es Darren Fletcher. Jugador ese, el sobrino de la señorita Fletcher... De Jessica, sí. Se ha escrito un crimen. Qué mayor está al lado. O sea, que no tenemos nada, ¿no, señores? Ese es el tema, ¿no? Este Fletcher es el veterano del Manchester del que se habla. Sí, bueno, tiene 30 años. Es un jugador que creo que hace 2 o 3 años, no recuerdo bien, sufrió una enfermedad que le mantuvo 400 días fuera del fútbol, una enfermedad en el colon, y bueno, es que es curioso porque he leído alguna entrevista en la que decía que no podía salir de casa, que tenía que ir 30 y 35 veces al cuarto de baño Así que estuvo agradable todo, Pascu. Estuvo como lo de los pies, más o menos. Víctor. Vaya día. Estuvo llevamos un año sin poder salir del cuarto de baño, entonces sin poder jugar al fútbol, evidentemente. Y casualmente haya sido el Manchester, bueno, que aparezca este sobrino de la de si ha escrito un crimen de la señora Fraser en, a la palestra. Pero cuéntame una cosa, este hombre se deshidrataría o algo, ¿no? ¿Con quién hablas? ¿Con quién estás hablando? No, hablé en el Chivo y en Tú, no sé. Esto parece sopa de ganso, nano. El nuevo programa de Flo y de Dani Mateo. Si viene aquí, montamos el Instituto del Colón. El guión. Va 4, 6, 10 en un cuarto de baño y si puede ir. Falta una cosa. Sería un cuarto de baño de los de Isabel. Un gotero ahí, igual. Con el papel higiénico es un fenómeno. Pobre hombre. Hace pajaritas, papiroflexia. Oye, ahora, ¿te que bore que este futbolista siga un mix entre un mix del Manchester? El fet de que poguera ser el Manchester el equipo que volía virlarnos a la bestia Otamendi. ¿O no? No, yo creo que no. Ah, bueno. Es que Manchester... el Manchester, bueno, le iba a decir al señor Rovira que el Manchester es casi nuestro tercer equipo. Valencia, Benfica y Manchester United, que es el equipo de los amores de Peter Lim, que incluso compró con varios exfutbolistas famosos como los hermanos Neville, pues un club de la octava división inglesa para Salford. Vamos, que somos coleguillas. Tiene bares, ¿no? Tiene bares oficiales Manchester United repartidos por el mundo, Manchester, sobre todo por Asia. Sí. ¿Qué día, Salva? No, de ella que ahí también desde Inglaterra se apuntaba que no estaba clara la identidad del club que volía a Otamendi. Fins i tot, yo vaig dir en la prensa inglesa que el Arsenal era el que estava darrere de l'operació. En tot cas, sí que és cert una cosa. Fonamentalmente, el Manchester necessita un central, la necessita durant tota la temporada, i necessita un central com el de Otamendi. Si ha oferta per ell, el València... que poguera ser el Manchester, si l'equip interessa. Per això, la prensa anglesa parla de l'Arsenal, però bueno, jo te dic una cosa. El Manchester sí que necessita aquest tipus de central, i si el València ha rebutjat, és cert, aquesta primera... oferta, jo crec que aquesta història no s'acabarà ahir, que en estiu el Manchester vindrà altra volta per a contractar-ho també, perquè li fa falta un central com ells. Lo que nosotros manejábamos en Superdeportes es que el equipo que hizo la oferta y el equipo que siempre ha estado más detrás y más interesado en Otamendi ha sido el United. Si está el Arsenal también, pues más razón está lo que está diciendo Salva, ¿no? Que en verano pues la puja siga viva y el futbolista reciba más propuestas. Vamos a ver, es un futbolista que tiene un nivel muy alto y por mucho que esté creciendo el Valencia, va a ser difícil también mantenerlo, ¿eh? Si las propuestas, si el límite para arriba son 35, si a alguno se le va la olla y se plantea poner los 50, pues no habrá nada que hacer. Hemos empezado hablando de fichajes y hemos acabado vendiendo a Otamendi, señor. No. Don Pascu. Tancant en pany i clau a Otamendi, que no és el mateix. Per lo menos fins a l'estiu, després ja ho veurem. És un central que per a la Premier, a més, per al joc de cap, és que és un diamant. És un futbolista extraordinari. Voy a por el entrenador del Manchester, sí. Y tinguera 35 kilos. Es que bestiamente. Ya, pero ya. Es que tal y como va de cabeza, además, como salta, es para el fútbol inglés, es ideal. Pero vamos a ver, estamos en la semana de cambios enormes, ¿no? Según Espíritus. Sí. Espíritu Santo, estamos ya martes y aquí... ¿Qué pasa con los estamentos? ¿Qué cambios en los estamentos se van a producir? Salva, tú, saca la bola. Va a decir estructura. A mí, cuando yo voy a contar esa primera... Normal, también. Quan vaig escoltar aquesta primera reflexió i després li van insistir i hasta último no va a parlar de jugador, dic, hosti. Se refereix a estructura del club, se referirà a secretaria tècnica, entenc, perquè si no podria jo entendre cap altra cosa. Però jo crec que ell des del primer moment se referia a futbolistes. Pues va dir estructura, li van dir fitxatge, va dir que no, després va dir que sí, jo crec que se referís a fitxatge, si se van a compte que no té banda dreta, no té ningú en banda dreta, la lesió de Barragán, Febolino està, Piatti encara no va a tornar, se n'ha anat de Robert, se n'ha de Carles Gil, no té ningú per la banda dreta. De fet, este cap de setmana, jo no sé si ho he provat alguna cosa, Pascu, jo crec que no, però... Mezclado els equipos, que jo crec que és probable... Probable que torne als tres centrals i ja veurem qui juga de carriler per la dreta, perquè podria ser perfectament Rodrigo o Cancelo, que el otro día Baremore, que Capamunt, pues va a ver, siempre que no te busque la esquina, pero si tienes tres centrales, Cancelo podía jugar como carrilero, porque si no, no hay más opciones en la dreta, perquè defensa de 4 amb Mustafi en aquesta demarcació, que és altra possibilitat, sí. Crec que és una opció més remota, però bueno, vull dir, té un problema greu en aquesta banda. Jo crec que l'altre dia veu que se li lesiona Barragán, ell des del primer moment se van a compte de que, com tots, que era un trencament fibrilar, i aprofita la roda de premsa per a exigir ja futbolistes. Bueno, y ya que hablamos... Sí, hay cosas que yo no acabo de entender. Está diciendo que no tiene ningún jugador de banda y un día antes da lo que era la sesión de rol. No, claro. Ahí suena Santel, al tío, parlar en Buidir. Vale, te fa falta futbolistes y has disatisir a Robert, avanza Carles, encara que Carles, bueno, pues te han pagat un mos diners per ell, vale. Pero también Robert, y ahora además es un futbolista, y dius que confiaves en Robert, bueno, hay algo que efectivamente a mí tampoco me cuadra. Que no cuadra, pero eso era lo que dice Salvo. O sea, jugadores de banda a día de hoy sanos, disponibles, tiene a Gaya y a Cancelo, no tiene ninguno más. Y esperando que Piatti esté contra el Málaga. Lo demás... Pero Pereira está lesionado. Pereira está out técnicamente. Pero está lesionado. Pero cobra del Valencia. Sí, cobra del Valencia. Más de un millón de euros. Pero, yo voy a decir lo de siempre. Cualquier activo, es decir, cualquier cosa que tú estás pagando hay que utilizarla. Es bueno para el Valencia. Sería bueno para el Valencia. Y para el propio futbolista porque se rueda. ¿Y por qué es tan cabezón este tío con lo de Joao Pereira? Es que no lo entiendo. Es que no aguantec. Que no haya hecho una explicación razonable. Me vamos a ver, es que ahora mismo... Que le haya hecho una oreja, o la creu, o yo no sé qué. Es que ahora mismo tenemos un problema, efectivamente, como están comentando, totalmente coordinados nuestros compañeros Alba Folgado y Pascu Calabuch, en banda derecha. Tienes un futbolista que dices que no quieres, pero es que ya han pasado varios días del mercado de invierno y este tío no ha salido todavía. Sí. Y lo tienes ahí cobrando. Y le has dado boleto a Robert, efectivamente, cuando es un chaval que te podía hacer un buen papel en banda derecha. En fin, chicos, ya veremos qué pasa con los estamentos, las estructuras, del club. Salva Folgado y Pascu Calabuch. Abrazo amistoso. ¿Qué? ¿Algo quieres decir? Sí, aquí, nada, Pascu, que a ver cómo rellena mañana el súper. Cuéntalo de Fletcher, Pascu, güey. Si vas por el mola, que mañana tienes 12 páginas aquí, los estamentos, no se mueve nada. Te tiramos una más, Pascu, lo que pasa falta. Haremos un reportaje escatológico. Escatológico. 400 días en el baño. Ahí, y una, Fletcher, un fenómeno. Y una foto en el mercado de Colón. Una buena, Calabuch. Gracias, un abrazo, Salva. Saludo. Gracias, Dolores. Quins fenómenos. Es que a mí pasó un buen rato y ahora... toda la información tenía muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Sí, yo ahora estaba reflexionando para el informativo y no se ha sacado nada en claro, señor Rojo. ¿Cómo que no han sacado nada en claro? Hay grandes novedades. Gracias. Y sobre todo las declaraciones de Enzo Pérez, que han sido una pasada. Bueno, me ha gustado usted tanto. Rutilantes. ¿Alguna novedad del vecino? Pues del vecino que tenemos, hombre, se acerca el Villarreal Levante, ojo, se acerca el Villarreal Levante, sábado a las 10 de la noche, José Mari presentado ayer en un gimnasio, está de moda. Sí. Ahí enseñando música. Levante, es, el tema es, busca un delantero, ha fichado centrocampista, parece que va a fichar un portero. Acaba fichando. Bueno, pues esas cosas. Curioso también, Villarreal a Levante le ha puesto 15 euros la entrada. Simplemente como había aquellas polémicas con las entradas, pues oiga, parece que hay clubes valencianos y clubes valencianos. Ah, y siempre lo he sabido, joven, y siempre lo he sabido. Muchas gracias. Gracias, maestro. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona MOPA que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-050058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Este miércoles, Super Básquet en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 8:30 de la tarde, tercera jornada del Last 32 del Eurocup. Valencia Básquet, CSU Asesor. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El miércoles desde las 8:30, Super Básquet en la 97.7 Radio. Valencia Básquet, CSU Asesor. Bona horeta que se'ns ha fet ja la 1:37 d'este dimarts, ja dia 20 de gener. Ja han arribat les neus, primeres neus de l'hivern a la Comunitat Valenciana. I demà és un dia, xulo, és un dia bonico per al calendari tradicional en la Comunitat Valenciana. Jo no sé si teniu ocasió de conèixer en la vall del Vall del bonico poble de Benigànim. Allà en Benigànim s'ha de dir Benigani. I allà a Benigani, a banda de que ja en fan uns dolços estupendos, que visitar la comarca sempre és un plaer, demà és un dia important perquè és la Beateta de Benigani. La Beateta Inés de Benigani, en fi, en el Rogle, en la comarca, i especialment a Benigani, és molt volguda, és molt estimada, i en la seva columna de Levante, de la festa a la vespre, això no ha passat ni molt menys inadvertit per a l'amic Baltasar Bueno, a volta un dels sabuts dels periodistes, dels cronistes del lo que fon el nostre regne, que més en sap de tradicions i de festes valencianes. I volem parlar una miqueta de la festa de la Beateta i de la figura de la Beateta, i a més teniu ocasió, si podeu, d'allargar-vos demà i tindreu una experiència realment molt, molt bonica en Benigani. Baltasar Bueno. Hola, molt bon dia. Què tal, amic? Molt bon dia, com estàs? És veritat, va ser el gran dia de Benigani, molt, molt gran, molt important, i en la que una jornada en què la gent, no sols del poble, sinó de la comarca, de tota la província, de molta gent de València, va allí a fer una visita a la Beateta, que és la santa de veritat que té el poble. Una mongeta que allà al segle XVII, sense eixir mai del poble, es va fer famosa per la seva santetat i també per la seva fama de fer la milagres. Esta nit ja li fan una foguera a la plaça de que n'hi ha davant de la iglesia del convent. Demà a les 8 del matí fan una missa de comunió a la iglesia, i a les 11:30 del matí, en lo que és la plaça, se plena de gent per a fer una missa, que normalment va un bisbe a presidir-la, i després a les 5 de vespre fan una professió que té la curiositat de que per el carrer van representant estampes de la vida de la santa, xiquets del poble. Algunes d'aquestes estampes de la vida de la santa té a veure, pues això, en esta fama, en el Rogle, en la comarca i arreu, i en tota la província, com tu molt bé dius, de que la Beateta Inés fa molts miracles. Quins són, aixina, quines quatre pincellades, diguem, de la vida de la Beateta Inés, que per al poble, efectivament, ja devia d'estar santificada, i que de Beateta res, que no, per al poble també té aquest component de santedat i d'estima, no? Perquè és una dona, en fi, pel que se sap de la seva vida, molt estimada, i però d'on ve aquesta fama de milagrera que té, Baltasar? Arranca des del seu temps, des de ja quan la van beatificar en el procés de canonització. Ja es diu una frase molt important de que va viure en la seva vida de religió, de monja, en pública i general opinió de santedat. I és una cosa que en el poble fa anys que estan demanant i no hi ha manera d'aconseguir-ho. A la Beateta, a Sor Josefa Maria de Santa Inés, que nasqué en l'any 1625 i va morir en el 1696, la van beatificar el papa León XIII, el de la Rerum Novarum, el papa de la doctrina social de la Iglesia, la va beatificar en 1886. Desde entonces no se han menjat de l'escaló, no l'han pujat, a pesar dels moltíssims milagres que fa. hi ha una cosa que està clara, hi ha moltíssima gent dels pobles valencians que van en romeria al llarg de l'any, però sobretot avui i demà van allà al convent on ella estigui, on ella va viure. També la gent aprofita per a veure el poble i sobretot per allò que dies el van prendre en la careta d'entrada de l'entrevista a comprar els seus dos dolços tradicionals, que és la famosa mel de romero, la confitura de sucre, l'arrop i talletes, que encara n'hi ha gent de Benigànim que va per els pobles en burres, en sarianes, plenes de atifeix en estos dolços que fan en les cases venendo, és dir, i avui dia pues, inclús ha arribat a industrialitzar-se, a comercialitzar-se en qualsevol gran supermercat se troba els dolços de Benigànim. Dolços, en fi, dolços artesans, en tota la denominació d'origen d'una localitat en la Vall d'Albaida, que realment, pues, magnífica de visitar en qualsevol època de l'any, però mira, ja tenim, si voleu, una excusa especial, i que demà és el dia de la Beateta, avui és el dia de la crema de la foguera, i pegar una volteta per els llocs, diguem, de santedat, on el poble la venera. He llegit algun d'estos llocs, en fi, no deixen de ser curiosos, per exemple, me crida l'atenció, Baltasar, la finestra, per on la Beateta Inés es va llançar, fugint, es veu que d'un criat que volia abusar d'ella, no? Exacte, volia abusar d'ella, i era que ella era de família rica del poble, i tenien criats, entonces era tan guapa, i era tan doncella, no?, tan verge, que n'hi hagué un criat que estava empenyat en violar-la, en abusar d'ella. Ella va preferir tirar-se per una finestra que tindrà una altura, la finestra tindrà una altura a terra almenys de 8 o 10 metres, i se tirava per la finestra i se conserva, és dir, se conserva la casa, la finestra, se conserva l'hort de la casa, se conserven els forats dels tirs, també d'un tio que la volia matar, és a dir, que en el porxe que li passaren diverses coses abans d'entrar en el convent de monges, i quan va venir a ell, la gent te ho explica tot, se ho saben tot, ho conserven tot, ho cuiden tot, no? I sobretot està aquest convent on ell estigui tota la vida, un convent que va fundar Sant Joan de Ribera, que està ahí tota la vida conservant ixa volença per la Beateta, per la Beateta Inés de Benigani. I a veure si la Iglesia ja s'anima i reconeix lo que és popular, és dir, que tradicionalment des del segle XVII, tant en Benigani com també en terres valencianes, se té ixa consciència i ixa sensació de que ja és santa. L'Iglesia hauria d'espavilar-se un poc, i ara que està fent sants a Montonaix, no? Pues que se'n recorda també de la gent que té ixa fama de santedat ja molts segles i de manera popular. En sumem, ixa reivindicació que fa des de si Baltasar Bueno, recomana la lectura de la festa a la véspera, la columna que fa en Levante avui, dedicada a la Beateta. Avui he tingut també, en fi, hem tingut el gust d'escoltar-lo un ratet i, en fi, comentar algunes d'aquestes singularitats al voltant d'esta Beateta Inés tan volguda en terres valencianes. És una devoció, se siga o no fervent creient, la Beateta Inés de Benigani ocupa un lloc especial als nostres cors, i efectivament ja devia haver estat més que re que té canonitzada, com ell mateixa diu en el seu article. Baltasar, bueno, com sempre un plaer parlar de tradicions valencianes amb tu. Un abraç. Gràcies a vosaltres, un abraç. ¿Qué piensas? La nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y TicketVip. Más de lo que piensas. 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata. El concierto de Camela. Somewhere there is a party going down. interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. Ens agrada la vida tranquil·la. I ens agrada viure en llocs tranquils. Sí, a la manera tradicional, si se vol, a la manera valenciana. A la valenciana, sí, senyor. Bé, i en este ratet de la setmana que dediquem precisament a dir-vos, a recomanar-vos llocs tranquils per a passar una temporadeta o per a passar un cap de setmana, avui ens visita, com sempre, Alberto Galloso per a fer-nos recomanacions molt i molt especials. I, a més, li hem d'agrair. Què tal, Alberto? Molt bon dia. Molt bé, aquí estem. El ser els privilegiats tenedors de la recentment editada, bueno, tan recent que fa l'efecte, que ve de la impremta pràcticament a l'estudi de València Abierta, dic, de la nova edició d'una guia que jo vos recomano vivament des de fa anys, una guia de referència si vos agrada el turisme d'interior, les cases rurals en turisme de qualitat, en un acompanyament de gastronomia extraordinari i de llocs a descobrir del nostre interior. La guia Temps de Turisme d'Interior Comunitat Valenciana 2015, ja la tenim. I escolta, t'hem d'agrair moltíssim perquè és un tresoret, se pot consultar en internet, però jo sóc un clàssic, Alberto, moltes gràcies per l'obsequi de tindre-la en paper. Nada, sabes que siempre eres el primero en tenerla porque desde el primer día que estuvimos con Temps estuviste ahí ayudándoles y bueno, de hecho se presenta todavía el lunes, que a lo mejor me matan todos los que van a la presentación. ¿Cómo ya lo tiene Chimo? Bueno, pues que Chimo... Yo no digo nada, no desvelamos con, nada importante, digamos, bueno, antes de la presentación del lunes 26. Pero que sí, que encantado de que siempre seáis vosotros los primeros que lo podáis disfrutar de ella y que podamos hablar de qué encontrar en esta guía, que es una experiencia única para aquellos que os gusta el interior. Y sobre todo, lo que siempre comentamos en este ratito que tenemos para hablar de viajes en la Comunidad Valenciana, que no hace falta irse muy lejos para descubrir espacios muy singulares, esencias maravillosas, sobre todo alojamientos maravillosos, con una calidez, con una profesionalidad, donde vamos a descubrir a profesionales maravillosos que están trabajando día a día por atender a todos los clientes que les llegan. Se habla mucho de turismo de calidad y hay veces que hemos tenido la sensación, Alberto, no sé si convienes conmigo, que el turismo de calidad era turismo, digamos, de lujo, para ricos, extraordinarios hoteles, magníficos cruceros, en fin, packs de vacación de muchísimo nivel, pero todos estos profesionales poniéndole muchísima dedicación, enorme profesionalidad y sobre todo cariño artesanal a la hora de hacer su trabajo, que es un trabajo, como tú dices, familiar, han elevado el turismo de calidad a categoría de familiar, de, y no de caro en absoluto, porque estamos hablando de unos precios, unas casas rurales muy bien equipadas, con todos la modernidad y demás, pero sobre todo con ese toque de distinción personal, familiar y a un precio razonable. Claro, es que fíjate, Chimo, al final el lujo, el lujo realmente en lo que es el consumo turístico se está convirtiendo, desde hace unos años ya, en el consumo de experiencias. Y las experiencias solo se pueden experimentar, como bien se dice, con la proximidad del prestador del servicio. Y en estos alojamientos vamos a tener experiencias de lujo, porque realmente el señor que ha montado esa casa rural, el señor que está cocinando es el que al final te va a atender y el que te va a generar una experiencia única, irrepetible, que hace que realmente sea un producto de lujo a unos precios muy asequibles. Y eso que Temps, afortunadamente, está superando la crisis de una forma muy, muy interesante, han mantenido los precios medios por encima de la media de España. Y eso, ¿sabéis? Una de las cosas interesantes es que el cliente, cuando quiere una experiencia buena y no quiere equivocarse, es capaz de pagar un poco más, no muchísimo más, pero un poco más. Y eso es un reconocimiento a todos los esfuerzos de esas personas que están trabajando, a esas inversiones que se hacen por equipamientos cálidos, donde vas a tener una chimenea maravillosa, donde vas a tener una cama, donde vas a poder dormir, donde vas a tener wifi, porque al final el cliente en el interior quiere tener las mismas comodidades que en la ciudad, pero con la experiencia de estar en el interior. Bueno, y todo eso he recogido en la guía Temps, ya dic, si no puedo ofrecer un ejemplar, www.tempsdinterior.com, y allotjaments per habitacions y a restaurants també, ha d'acompanyar l'experiència gastronòmica, com deu ser, empreses recomanades, en fi, lo que diu Alberto, pot ser que una miqui, però no molt, però més, un poquet més car, però t'assegures una experiència realment molt especial. Bueno, algunes de les propostes que podem trobar en esta guia temps, no sé si de novetats o de que tu vulguis destacar este matí. Pues, pues os he intentado traer un poco unas pinceladas de las cosas que vais a poder encontrar en temps, ¿no? En temps, alojamientos de interior. Por ejemplo, mirar una experiencia maravillosa como puede ser practicar oleoturismo, ¿eh? Oleoturismo. Todo el mundo sabe lo que es el enoturismo, pero el oleoturismo lo habéis consumido pocos. ¿Qué es? Por ejemplo, hay una finca entre Moixent y Enguera, que se llama Heredad de la Boquilla, donde un trastornado, pues no se le puede llamar de otra forma, como Javier, pues ha montado una finca de olivos cultivados en agricultura ecológica, y dentro de la finca ha montado una casa, que era su casa. Como es un sibarita, esa casa es espectacular. Tiene una cocina, no sé, que cualquier estrella Michelin puede ser casi la misma, el mismo nivel de la cocina que hay en esa casa. Unas habitaciones equipadas de una forma maravillosa. Y el poder experimentar lo que es la recogida de la aceituna y hacer tu aceite en una almazara que tiene pequeñita, así rollo Thermomix pequeña, pero una almazara espectacular, donde además vas a poder luego comer una paella, disfrutar de los caballos que tiene la finca de agricultura ecológica en un sitio donde no hay cobertura, y por tanto va a estar un fin de semana aislado en el interior de la provincia de Valencia. Es algo genial, donde Javier te va a recibir, te va a hacer un cóctel de bienvenida espectacular. Toda esa experiencia va a hacer que ese fin de semana sea único, sea irrepetible. Heredad de la Boquilla. Sí, entre Moixent y Enguera. Y Enguera, y allí nos vamos a encontrar con una experiencia de generar tu propio aceite, aparte de disfrutar de un equipamiento realmente magnífico. Oye, oleoturismo, me gusta. Sí. ¿Qué más? ¿Otras opciones? Para los amantes, ¿otras posibilidades? Sí, por ejemplo, para los amantes de la naturaleza en su pleno esfuerzo, ¿qué podemos hacer? Pues dormir en el corazón de la Fonrocha. Pocas personas pueden dormir en el corazón de un parque natural como la Fonrocha. Concretamente, Temps tiene dos alojamientos. Uno que se llama la Masía de la Mota, un edificio espectacular desde el que vais a ver Alcoy al fondo por las noches, es una maravilla. Un edificio señorial de una pareja de panameños maravillosa, entrañable, que decidió de pronto instalarse en Alcoy y montar su vida en Alcoy, y ha convertido una antigua finca agrícola en un alojamiento espectacular con una gastronomía maravillosa. O, por el contrario, tenemos a Casa Bonsai, es un alojamiento que alguna vez has hablado con Raquel, muy familiar, con cuatro habitaciones, una familia, porque está ella y su hermana Pilar, que hacen todo una puesta en valor de lo que es la ecología, de lo que es el slow food, lo que es la comida de proximidad, y siempre intentan darle ese calor muy familiar y muy de proximidad a todos sus clientes, ¿no? Pero estando dentro de lo que sería la Fonrocha, que además ahora mismo está nevada, esta noche última, con lo cual el cliente se va a aislar. En pocos kilómetros va a pasar del bullicio de una gran ciudad como Valencia, como Alicante o Castellón, a un sitio aislado donde va a haber todos los animales que pasan por la puerta de Casa Buenos Aires. Y hablabas de nieves, esas primeras nieves que han llegado a la Comunidad Valenciana, efectivamente, al interior, no solamente de Alicante, la Fonrocha, sino también, y sobremanera, al Maestrazgo, als Ports, en fin, tesoros realmente fantásticos que vamos a descubrir, joyitas en el Maestrazgo. A ver, ¿qué nos recomiendas? Ahí también tenemos, y alguna vez hemos hablado de ellos, por ejemplo, en Morella, hay dos alojamientos impresionantes. Uno es el Cardenal Ram, en un edificio del siglo XVIII, un hotel que conserva pues esos valores históricos del edificio y del entorno donde está, pero con una explotación de una familia joven que está dándole un aire fresco a ese hotel, con una gastronomía muy morellana, pero con un servicio y una atención muy, muy juvenil. O la Fonda Moreno, es un histórico de Morella, que su propietario Víctor ha reconvertido y le ha dado también un toque muy, muy actual, pero cuando uno abre las puertas no puede, desde la ventana de su habitación no deja de ver el castillo de Morella, todas sus calles estrechas y esas vistas del Maestrazgo. Y muy cerquita tenemos el Faisero, que alguna vez hemos hablado con Joaquín, su propietario. Faisero es un sitio único donde Joaquín, que es su propietario, lleva atendiendo a clientes desde hace más de 40 años, pero cada día intenta hacer algo distinto. El Faisero, pues, es un sitio donde puedes dormir, donde más puedes comer una comida fantástica, muy familiar, y donde vais a descubrir experiencias en torno a los dinosaurios, en torno a la naturaleza, a pueblos maravillosos como Forcay, Mirambel, Morella, La Baitorta, bueno, todos los espacios que hay cercanos en la zona del Maestrazgo, ¿no? Bueno, fantástico. Seguimos por el interior y recorriendo algunos aspectos destacados de la recién estrenada, recordemos, Guía Temps, Turismo de Interior en la Comunidad Valenciana, que se presenta el dilluns día 26 en el CDT, en el Centre de Turisme. Pues ensenyarem al Calalí. Bueno, ensenyarem al interior de la Marina, comarca de la Marina. En fi, jo estic enamorat de tot el territori valencià, però aquí la Marina és especial. Aquí hemos tocado corazoncito, sí, Chimo. Yo siempre te pongo, como los toreros, siempre te pongo el capote ahí cerquita, porque yo sé que tú en estos puntos envistes, te gusta mucho esta zona. Y aquí, para mí, hay unos espacios maravillosos donde el interior de la Comunidad Valenciana demuestra, por ejemplo, a los turistas que destinos como Mallorca, no, en lo que sería el interior de Mallorca, no tenemos nada que envidiarles, porque en esa franja que existe, en esta zona, donde el cliente va a consumir una experiencia rural muy de interior, en todo momento huele, saborea el Mediterráneo que está a sus espaldas. Y esa combinación a mí personalmente también me gusta mucho. Ahí vais por destacar los dos sitios maravillosos. Uno es el Castell de la Solana, en Alcalalí. Tiene una terraza desde el que se ve todo el mar, toda la marina y todo lo que los pueblos de su entorno. De hecho, tiene un producto muy, muy chulo que os aconsejo a todos para San Valentín, al que quiera interesarle, porque ha montado un producto donde, además de las típicas comidas y cenas de San Valentín, lo que te hace es, vais a bajar a Denia, a la lonja, a comprar, vais a ir al mercado a comprar, y con eso se va a cocinar la comida de mediodía. Pues, como os digo, son experiencias muy singulares en Alcalalí, el Castell de la Solana, o por qué no hablar de Casesnoves. Casesnoves está en Guadalés, también hemos hablado una vez de Guadalés, que es el municipio más visitado de España, que está en el interior de la provincia de Alicante. Pues Casesnoves, además, es uno de los alojamientos pioneros en la tecnología, porque tienen todas sus habitaciones, tienen tablet, desde la que puede el cliente consultar el menú de la noche, la carta de vinos, la carta de quesos, tiene unas meriendas de quesos que son espectaculares. Qué chulo. Tienes la posibilidad de hacerte un pack para poderte ir a caminar por la montaña, y te monta Tony y Sofía, te montan tu pack ahí con tu comidita, con tu mapa, con tus bebiditas, para que disfrutes de la naturaleza de una forma cómoda. Esto es para aquellos que quieren disfrutar de la naturaleza, pero sin sufrir mucho, ¿eh? Sin patir, que es lo que a mí personalmente también me va gustando cada vez más. Muchas opciones, muchos tesoros interior, Bocairent, el enoturismo, hemos hablado de oleoturismo también, turismo relacionado con el vino, en zonas vitivinícolas, en fin, además muy en auge como Fontanars, o como, obviamente, ¿no?, el entorno de Utiel y de Requena, gastronomía. En fin, yo, si os gusta el turismo de interior, pues, en fin, os tengo que hacer una recomendación muy, muy genérica. Pero, en fin, no sé si ha quedado algún en el tintero, alguna novedad que tengáis para este año. Ha incorporado también restaurantes, como es habitual, ¿no? Sí, tenemos restaurantes, que este año tenemos concretamente 9 restaurantes, de los cuales pues están distribuidos por toda la Comunidad Valenciana. Uno de ellos que os aconsejo mucho es La Farga, en San Mateu, que está en una antigua ermita, desde el cual vais a ver unas vistas maravillosas, y aparte vais a saborear una gastronomía muy auténtica. Y luego la incorporación de las bodegas, porque que entendemos, bodegas, también tiendas de carnicerías, por ejemplo, hay una en San Mateo que ha entrado, porque al final el cliente lo que busca en estos sitios no solamente es dormir, sino es comer y hacer cosas, ¿no? Y las bodegas cada vez son más importantes en la experiencia turística del interior. A partir del lunes tendréis todos los que no podéis conseguir la guía, acceder a la web tempsdeinterior.com y descargaros la nueva guía 2015 de Temps. Un placer, como siempre. Animeu-vos, ja sé que està la cosa conforme està, però si tenim 4 duros gastadors, però tindré un cap de setmana unes experiències realment molt, molt, molt especials, i vindreu el dilluns com a nous, en la guia Temps de Turisme d'Interior de la Comunitat Valenciana. Com sempre, un plaer, Alberto Galloso. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Buen viaje. Molts besos de part del Tito Bau, de Arantxa Ferrer, de Silvia Tomàs, de la quadrilla de València Abierta. Tornem demà a partir de les 12:30. Cuideu-se. Au, adeu.